Yo sé que te gusta estar conmigo. Sabes que la paso piola contigo. Empezamos solamente siendo amigos. Y ahora tengo tu corazón y tú tienes el mío. Bandido, bandido. Nos escapamos cuando quieras, donde quieras, yo te sigo. Contigo me la vivo, sabes que yo me la vivo. Bandido, bandido. Nos escapamos cuando quieras, donde quieras, yo te sigo. Contigo me la vivo, sabes que yo me la vivo. Esa gata lo mueve y me tiene mal. Tiro un par de indirectas, ya le caso la señal. Mira conmigo esta noche que va a bellaquear. Después de un par de tragos los dos nos vamos a escapar. Es que me mata a mi mami ese flow que tú tienes. Está matando la liga, ninguna tiene tu level. O dejarla que critiquen porque es la que puede, puede. Después de un par de tragos conmigo se viene. Bandido, bandido. Nos escapamos cuando quieras, donde quieras, yo te sigo. Contigo me la vivo, sabes que yo me la vivo. Bandido, bandido. Escapamos cuando quieras, donde quieras, yo te sigo. Contigo me la vivo, sabes que yo me la vivo.